A ver, ahí estamos con Enrique Fuchman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, ¿por qué vinieron aquí a la invitación a esta conferencia de prensa? Bueno, nosotros, primero para aclarar, no formamos parte del IEM. Claro, claro, por eso. Y más, muchas veces hemos tenido diferencias con algunas políticas y decisiones que llevó adelante el IEM. El tema es que, bueno, ante este avance que se hace, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad, porque es un avance consensuado, sobre los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires y en particular sobre el casino oficial de la ESMA, que son una decisión, unas políticas que tienden a generar un discurso banalizador, sectario, partidario, un discurso entretenedor, porque si uno ve las propuestas que se han generado, son propuestas entretenedoras hacia el visitante, con un discurso totalmente orientado que no le permite interactuar con el lugar y ponerse a pensar realmente qué es lo que ha sucedido. Bueno, ante ese tipo de decisiones políticas, que el único objetivo que tienen es empezar a escribir la historia oficial de lo sucedido en nuestro país, para que finalmente el proyecto genocida es el que termine considerando en el presente, obviamente nos queda como, creemos que la postura correcta es en ese sentido, dejar esas otras diferencias que podemos tener para otro momento y aunar esfuerzos para que los espacios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, más allá de todos los déficits, las observaciones que podemos hacer, etcétera, puedan continuar cumpliendo su tarea de informar, de formar, de interrelacionarse con la población de la ciudad y con todos aquellos que se acercan a eso. Cuando vos decís que la idea es cambiar el relato de lo allí sucedido, ¿qué cosas pensás que cambiarían si se concreta este traspaso a la hora de contar la historia? Mira, es interesante el proyecto que ha presentado la Secretaría de Derechos Humanos ante el juez Torres. Lo dice muy claramente. Por un lado dicen que tienen que conmover a la gente, pero por otro lado dicen que tiene que ser algo que sea medio light, que no termine de planto, o sea, de generar un estupor, que no obliga a la persona realmente a una situación de ruptura. Y nosotros lo que pensamos que a partir de ahí, y de toda esa intervención tecnológica que se haría, pensemos que hoy en día la gente va a la, por ejemplo, a la ESMA, al casino oficiales, y toda la interacción la tiene con el lugar en forma directa y donde puede sentir realmente lo que ahí sucedió. Mientras que ahora lo que va a hacer es todo un relato, no va a sentir lo que ahí sucedió. Lo único que va a evidenciar es lo que ahora se le va a relatar, se le va a...